Deje de preguntar y de buscar respuestas. Escuché mi voz y el timón cambió de dirección. Volver a comenzar. Cuando el amor acaba en guerra, me enseñó a crecer y a conocer la fuerza del perdón. Ya tuve el agua hasta el cuello y contra el viento otra vez pude ponerme que aprendí que todo siempre llega en su momento, que el fin es el principio de algo nuevo y hoy el tiempo tiene la razón. Sé lo que duele, no hay forma de escapar cuando la vida pone a prueba contra la pared, nos hace ver que hay una solución. No duele.